nueva canción. Eres tú con quien voy a estrenar esta melodía. Baby, baby, ven a mi mundo musical. Y pásate al vaivén de un sentimiento universal. Mi canción de amor te despierta como el sol que llama a tu puerta. Me encanta, me gusta, música.